Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente. Esto es Diurna, hermosa tarde de viernes. Son las 5 de la tarde y 10 pasaditas, pero comenzamos. Mi nombre es Alberto Lescano, el conductor designado, y estoy acompañado de Melissa Biurret, mi co-conductora y además nuestra especialista en música. ¿Cómo andas, Bel? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Nada, feliz, se viene más que primavera, verano. Es hora de pelar la musculosa, la los chomba, cortitos y salir. Y encima hay vientito, entonces te vas a la plaza, a la sombra y es como... Divino, con mates. Lo mejor de la vida. Tereré, ya empieza a jugar el tereré. Sí, tal cual. El tereré de jugo Tango Clyde, depende de la cantidad de azúcar que quieran agregarle a su bebida. Y bueno, disfrutar del día. Mientras tanto nos pueden ir escuchando. Correcto, ¿qué decís? Sí. Nos pueden ir escuchando por la 88.9 o por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Si quieren seguir el minuto a minuto del programa, que se emite, por supuesto, hoy como todos los viernes de 5 a 6, pueden entrar a Twitter, @de_urna o a facebook.com/deurna. Correcto. Y también, escuchamos. Tal cual. Saludemos también a nuestra nuestra operadora, Mayra Peñalba, quien está aquí en la casa de Radio Raíces Rock, y también a nuestra productora, Lucía Argemi. También van a estar nuestros compañeros, Lisandro Portelli, que va a ser móvil hoy, así que esperemos sacarlo. Va a estar Belén Robledo. La mugre informativa. Y Celeste Álvarez. Todo el equipo de Diurna listos y preparados para llegar con buena información y muy buena data. Musicalizados por Circunvalación de la Comparsita. Así que es todo un grupo humano y cultural, musical. Queremos hacer una mención especial. Encontraron al nieto número 118. Las madres de Plaza de Mayo celebran, al igual que aquí del equipo de Diurna también, que hayan podido encontrar a Martín, que se encuentra viviendo en estos momentos fuera del país, tiene 39 años y es nieto de Delia Giovanna de Califano. Así que estamos muy contentos por esta noticia y eso es algo muy bueno y sobre todo justamente que tiene que ver en el marco de la identidad. Por mentira. Supuesto, esto fue anunciado ayer por las abuelas de Plaza de Mayo y cabe anunciar que Delia es una de las 12 precursoras de la organización, es una de las más viejas de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo. Ellas ayer dieron una conferencia de prensa a las 6:30 para trasladar su emoción y su celebración a este hito que ha sido encontrar al nieto 118. Sí. Y comentaban que ya tuvieron una comunicación telefónica, la abuela y su nieto, y su profunda felicidad, así que desde acá lo celebramos. Muy buena noticia, nosotros somos Diurna y comenzamos de la siguiente manera. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos, está en Raíces Rock, Diurna. La obra política llegó al 88.9. Usted está aquí, información local para conocer lo que nos rodea. Muy bien, ya estamos nuevamente al aire y nos acompaña Belén. ¿Cómo andas, Bel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, mugre. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranqui. Con información, la mugre, como siempre. Por supuesto. Sí, ¿por dónde viste, mugre? No puede ser de otra manera. Las facultades. Ajá. Las 17 facultades de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata están eligiendo en estos momentos sus representantes. Los estudiantes somos quienes debemos poner el sobre en la urna nuevamente para elegir quiénes van a ser nuestros representantes estudiantiles en el Consejo Superior. Claro. Los consejeros para el consejo directivo de cada facultad, la que corresponda. Ajá. Y quién va a ser el representante en el centro de estudiantes. Uh-huh. Esto se da en todas las facultades de la universidad. Recordamos que son 17 y están habilitados para votar todos los que seamos alumnos regulares de cada facultad, que estamos inscriptos en el padrón. Bien. Y tenemos que acudir a las urnas con la libretita. Ajá. O con el DNI. Sí. Traten de ir a votar porque después se va a complicar para, claro, no, sí, para rendir los finales. Sí. En el caso de tener que rendir finales. En mi caso sí, varios, pero bueno. Sí, varios. Sí, en el mío también. Bueno, las elecciones empezaron el miércoles 4, uh-huh. siguieron durante el día de ayer y culminan hoy. Deben estar cerrando ya en un rato los comicios. A las 6 de la tarde ya cierran. Y quienes sean electos van a cumplir un mandato de un año a partir de abril del año que viene. Ajá. Que es cuando empieza el ciclo electivo en la mayoría de las universidades. Exactamente. Si quieren ir siguiendo cómo va la votación en cada una de las facultades, pueden seguir vía Twitter o vía Facebook la cuenta oficial de la Universidad Nacional de La Plata. En Facebook es así, Universidad Nacional de La Plata. Correcto. Y en Twitter es @UNLP. Ahora lo vamos a colgar en Twitter para los que tengan interés de seguirlo por este medio. Tal cual. Bueno, siempre es una fiesta. Sí. Una fiesta, las elecciones universitarias. La facultad se llena de carteles, de folletos, de gente con remeras de distintos colores. Sí. Que sí, te acosan un poquito, pero está bueno poder discutir con uno, hablas con el otro, debatís esto, debatís lo otro. El ambiente de fiesta que se siente también en las elecciones, los cantos que hacen, los chicos están a pleno y esas energías los contagian a uno. ¿Querés saber qué es lo que está pasando? Sí, sí, también saber que hay posibilidades de que haya más de una lista ganadora, sí. Porque los que representan al centro de estudiantes pueden ser distintos de los que representan el consejo. Tal cual. Así que. Y en nuestra facultad también es muy particular por la cantidad de agrupaciones que hay. Ajá. Y bueno, lo tenemos a Lisandro en línea, que está justamente en nuestra querida Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Hola, Licha, ¿estás ahí? Hola. Hola, Licha. Hola. Disculpa, si era. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Licha? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, bien. Acá estamos, así como ustedes dijeron, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, a 45 minutos del cierre de las urnas, con los últimos votantes yendo a admitir su voto, y nada, en un ambiente festivo se puede observar en la facultad, con mucha música, mucha bailante por parte de todos los militantes, mucha, por lo que estuve hablando, contentos, cansados, pero contentos. Y acá estamos con la compañera, con la candidata a presidenta por el Centro Estudiantes, por la agrupación de Copla, Lauriana Cristina. ¿Y cómo andás? ¿Cansada, contenta, ansiosa? Muy buenas tardes a todos. Sí, un poco de todo, ¿no? La ansiedad a estas horas es lo que más llena, y la alegría igual, ya terminó, o está por terminar en realidad. Fueron 3 días donde nosotros plasmamos todo el trabajo del año. Así que tiene ese peso y esa responsabilidad estos 3 días. ¿Y cuál es el balance del año que haces y de estos 3 días? Tuvimos un año muy bueno, muy bueno. Estuvimos desde las inscripciones del año pasado, ya con el primer año, un curso de ingreso excelente. Hicimos actividades realmente que a los estudiantes les llamaban la atención, querían participar, se sintieron contenidos en lo que es el curso de ingreso, que es importantísimo porque es el primer paso de pasar de la secundaria a la universidad. Y después, durante el año, trabajamos muchísimo con todo el resto de las carreras y orientaciones que tiene la facultad. Y quería preguntarte, porque está bien, esta facultad está en un marco nacional y lo nacional queda todo expuesto, y en medio de la campaña hubo una bandera que participaron todas las muchas agrupaciones por el tema de los dos candidatos a presidente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nosotros participamos como Copla de esa bandera que tiene un eje que dice de Patria o Macri. Consideramos, y dice, para no volver a los 90, creo que dice. Consideramos que es un momento donde el campo nacional y popular y todos aquellos militantes que se consideren militantes del pueblo tienen que estar con la cabeza puesta en el 22 de noviembre y dejar de lado el ego, dejar de lado la mezquindad. Esto no se está jugando un puestito, como pudimos ver, ¿viste? Por ahí siempre surgen estas cosas. Hoy más que nunca tenemos que estar pensando en que esto, como te dije recién, no se juega un puestito, sino se está jugando el futuro del país y el trabajo de todos los laburantes de Argentina, ¿no? Sí. Y volviendo específicamente a la facultad, ¿qué significa para vos ser presidenta? O sea, ser candidata, que un grupo de compañeros diga, quiero que ella sea la presidenta. No, realmente es un orgullo que los compañeros hayan confiado en mí. También tuve un acompañamiento excelente de mis compañeros y también de mis coordinadores. Es mucha responsabilidad porque sos la cara visible de una organización que acá en periodismo ya tiene 9 años y siempre venimos construyendo y tiene que somos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces uno tiene esa responsabilidad y tiene que llevarla para poder, no solamente en el marco electoral, ¿no? Ya varios compañeros tenemos responsabilidades dentro de la organización, siempre intentamos que eso suceda. Y nada, es una facultad complicada, somos segunda fuerza, siempre estamos en el ojo de la tormenta, no nos podemos equivocar, entonces se pone un poco de presión, pero nada, para seguir para adelante realmente creo yo que más allá del puesto en el que estoy yo, nosotros no nos guiamos por eso, es meramente porque formalista, por así decirlo. ¿Y cuáles fueron las propuestas, las principales propuestas del Frente que crees que por derecho los compañeros los han votado? Principalmente, como te decía recién, nosotros trabajamos durante todo el año y tenemos el diagnóstico de estos 9 años en que las principales problemáticas que tienen los estudiantes y los graduados de la facultad son la salida laboral y la formación académica. Por eso mismo, durante el año desarrollamos diferentes cursos de capacitación, tanto para periodismo como para periodismo deportivo o lo que es profesorado. Y nada, las propuestas van en el marco de eso. Una de las propuestas más fuertes que tenemos es seguir con el encuentro de educadores Paulo Freire para contar las experiencias que tienen los docentes y profesores de la educación formal e informal para poder seguir compartiendo experiencias y saber cómo desarrollar diferentes clases, diferentes pedagogías. Así que, por otro lado, la propuesta más fuerte que tenemos es la bolsa de trabajo, que la facultad cree una bolsa de trabajo, los graduados puedan egresarse de la facultad teniendo una salida laboral. ¿Qué pasa? La facultad hoy en día te hace ingresar, te hace permanecer y te hace egresarte. Bueno, la idea es que también se contenga en la salida laboral. Es muy importante para nosotros porque muchas veces vemos que el campo laboral es medio difícil para insertarse. Sí, sí, la verdad que sí es una problemática que no solo sucede en periodismo, sino en muchas carreras de la facultad, en la Universidad de La Plata. Y como para cerrar, la última pregunta, si no te quito más tiempo de militancia, que sé que es importante, ¿cuál es tu de cara acá ahora al futuro, sin importar el resultado? ¿Qué te llevas y te mira al futuro? No, principalmente de cara a futuro, seguir, vamos a seguir pase lo que pase, realmente nosotros no somos una agrupación electoralista, intentamos plasmar todo el trabajo en estos 3 días y que los compañeros confían. Hoy justo me cruzó una compañera y me dice, todo el mundo, muchas agrupaciones vienen ahora a darme un papelito, no te vi en todo el año, digo, bueno, la idea es eso, que el compañero te vea todo el año, que el compañero sepa que puede confiar en vos, que puede venir a plantearte una problemática y que nosotros, como podamos, vamos a organizar algo en conjunto para poder desarrollarnos. Entonces la idea es seguir trabajando, seguir muchos años más acá, no importa en qué número de fuerza estemos, vamos a seguir acá laburando, creciendo como fuerza en cuanto a militantes, porque nos parece que la organización es la única manera de poder pensar nuestras problemáticas, por así decirlo. Y nada, de cara a futuro, el futuro más próximo que tenemos es el lunes, ya empiezan las inscripciones de la UNLP y acá en periodismo se viene a inscribir un montón de gente, así que la idea es ya el lunes volvamos a trabajar con los ingresantes para poder seguir laburando durante el año que viene. Bueno, muchísimas gracias, Laureana, a militar y bueno, lo mejor para estos comicios. Gracias, muchísimas gracias y realmente disculpen la voz, fueron 3 días agitados y bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias. Ahí pasaba, chicos, Laureana Cristina, candidata a presidenta por la agrupación Copla. Muy bien, ¿verdad? gracias Lisandro por la comunicación. Se nota que fueron días de militancia activa. Se dejó la voz, la muchacha dejó la voz. En la voz de nuestra compañera. Bueno, vamos a estar esperando atentos a ver qué pasa en nuestra facultad y en el resto de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, está bien. Cualquier cosa, acá estaremos. Gracias, Licha. Hasta luego. Un saludo. Bueno, interesante el comentario que nos estaba trayendo la compañera, la candidata, Laurina Cristina, presidenta por el movimiento de COPLA. Laureana Cristina. Laureana Cristina, gracias por la corrección. Y es lindo, ¿no es cierto?, que cuando un candidato, justamente cuando sos electo en tu propia agrupación por tus compañeros, es como que te da otras energías para la hora de militar. Y bueno, notábamos que ella estaba sin voz, obviamente, tanto a estar cantando, militando, pero esos espacios de intervención política están muy buenos. Por supuesto. Y bueno, ¿vamos con un primer tema? Claro, hablando de estar cantando y bailando, bueno, les propongo que vayamos a una pausa musical con una de las bandas que la banco mucho más allá de su música por su gran recorrido por el interior. Es una de las bandas que más va al interior y deja sus discos por todos lados y esparce sus recitales por todo el interior de la provincia. Estamos hablando de La Noche de Garufa, banda platense, por supuesto. Pónganse a bailar y a cantar con Karma. ¡Ay, qué rico olor! Gente repartida. ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. Política nacional, lo más importante de la semana. aire nuevamente en Radio Raíces Rock. Nosotros somos Diurna, como ya ustedes saben, amigos y amigas, y repasamos las redes sociales por si quieren estar en contacto y enterarse de la programación con la cual cuenta la estación. Dale, sintonizá que nos queda todavía mitad de programa con un montón de información. Nos puedes sintonizar por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar o a través de la frecuencia modulada 88.9 si querés conocernos, saber de nosotros y ver, seguir el minuto al minuto del programa para decir, esto me interesa, uy, qué bueno, subo el volumen. Podés hacerlo a través de Twitter, @de_urna o a través de Facebook, /barra de urna. Correcto, y sigue con nosotros con nuestra compañera Belén Robledo, que en esta oportunidad, ¿qué nos trajiste, Belén? La mugre sigue, sigue estando, no se puede salir. Haciendo polvo informativo, por favor. En todos lados. Muy bien. Importantísima noticia que nos quedó un poquito colgada la semana pasada, que no tuvimos tiempo, como teníamos tanta información, nos quedó ahí de coté. La reforma de la ley de educación superior, tema que nos toca directamente a nosotros y a los que vienen atrás nuestro. Esto es que la semana pasada se aprobó en el Senado la reforma de ciertos artículos de esta ley de educación superior que data desde 1995. Uno de los más importantes fue el que claramente explica que es el Estado el responsable de garantizar el financiamiento de la educación universitaria. Correcto. Bien. ¿Qué es esto? Por ley, todas las carreras de grado en el país serán gratuitas para todos. Esta fue una iniciativa de la diputada nacional Adriana Puigros, del Frente para la Victoria, que vamos a escuchar lo que decía sobre esto y después seguimos con la noticia. Van a ser gratuitos los estudios de grado. Entonces, digamos, con esto aclaramos totalmente que en el nivel de grado, o sea, las licenciaturas y tecnicaturas, nivel de grado de las universidades públicas, ¿sí?, que viven del presupuesto nacional, no se puede cobrar arancel. Y la otra cuestión, las universidades públicas no pueden hacer acuerdos con grandes empresas. No para hacer, digamos, hacer un acuerdo con una empresa para poder desarrollar una tecnología nueva, eso es muy interesante, eso está bien. Pero otra cosa es acuerdos con grandes empresas, por ejemplo, del mundo financiero, bancos, etcétera, es decir, para que sustituyan funciones que deben cumplir las universidades. Por su... Bien, ahí escuchábamos a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Adriana Puigros. Esta modificación de los artículos de la Ley de Educación Superior tuvo su media sanción en diputados hace un par de años y adivinen quién fue el único bloque que se opuso. ¿A qué no pueden? De Team Ari de Doping Web. Amarillo. Amarillo. El PRO, exactamente. El PRO. Entre quienes estaban la actual candidata a vicepresidenta, por Cambiemos ahora, Gabriela Michetti, y Alfonso Prat-Gay, que posiblemente forme parte de las listas del macrismo. Ajá. A pesar de esto, ahora apoyaron la modificación en el Senado y, bueno, tenemos ley. Bien. En sus fundamentos, la modificación apunta que la ley vigente deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios. Esto es otra de las cuestiones importantes porque también se modificó. Ya no hay eliminación por examen en los cursos de ingreso de algunas facultades. El ejemplo que nosotros tenemos más cercano, nuestra Universidad Nacional de La Plata, es la Facultad de Ciencias Médicas. Correcto, medicina. Histórica problemática con el ingreso. Exactamente. Sí. Cada año se inscriben entre 1.300 y 1.400 chicos que tienen el deseo de ser médicos en alguna de todas sus áreas y solo pueden ingresar unos 300 en promedio, más o menos. A veces menos. A veces muchos menos, tal cual. Y considerando que la preparación para dar ese examen hay que hacerla en un instituto privado que sale un montón de plata y no está al alcance de todos, lamentablemente. Pero bueno, esto se modificó gracias a la ley. El tema es que tiene que sancionarse en el, tiene que salir publicado en el boletín oficial, ¿verdad? Ah, claro. Claro. Entonces, si no sale publicado, va a seguir siendo como era hasta antes de... O sea, la ley entra en vigencia una vez que forma parte del boletín oficial. Exactamente. Desde la militancia en la Facultad de Ciencias Médicas dijeron que van a esperar hasta este próximo lunes 9 para ver si sale publicado en el boletín oficial, porque hasta el momento no salió, obviamente. Y si no aparece, el miércoles 11 van a estar movilizándose hacia el Ministerio de Salud en reclamo. Por supuesto. Y si llega a salir publicada, van a ir al Consejo Superior de la Universidad para pedir por todos los inscriptos para el ciclo electivo 2016. Importante que todavía como hay tiempo para organizar eso, así que sí, la buena noticia puede ir como desplegándose. Y el desafío también de que el decanato tome la ley, sacate la ley y que no regularice ningún tipo de disciplinas, porque había pasado también que enfermería la querían sacar del plan de estudios porque sentían que no era necesario dar acompañamiento académico a esa área en particular que es tan fundamental en los hospitales. Lo bueno es que esto ya está reglamentado, sí. Solo hay que esperar que salga publicado en el boletín oficial, y desde todos los espacios políticos salieron a festejarlo. Por ejemplo, la MEYA, que es la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires y también de la Federación Universitaria de La Plata, uh-huh. También salió a decir que era un gran avance, que era el poder popular el que llevaba adelante estas luchas y que fue el pueblo el que consiguió este histórico reclamo. Muy bien. Por supuesto, igual yo quería aportar que siempre echa la ley, echa la crítica. Hubo, por supuesto, críticas. ¿A qué apelan, digamos? Bueno, esta ley de educación superior viene del menemismo, fue sancionada en 1995. Y las críticas apelan a que la reforma fue muy parcial y que no toca aspectos, digamos, centrales de la ley. También recordemos que modificar y cambiar una ley no se hace de un día para el otro. No, claro. Los estudiantes de medicina llevan peleando por esta reforma que implicó sacar medio párrafo de un artículo hace casi 20 años. Entonces, bueno, sí, por supuesto que falta avanzar. Eso significa que falta avanzar muchísimo con esta ley que, recordemos, fue promulgada y sancionada por el menemismo, pero hay un gran avance y miles de chicos en los años posteriores, de aquí en adelante, van a poder ingresar a medicina y cursar sus estudios secundarios de manera gratuita. Muy bien. Exactamente. Entonces ya, gracias Bel por tenernos la data, así que ustedes ya están enterados. Si terminaste el secundario, querés arrancar medicina, ahora pues sí, es muy posible que el examen de eliminación se elimine y vos puedas continuar estudiando la carrera que estás eligiendo. Obviamente. Solamente con exámenes nivelatorios o tradicionales. Correcto. Nosotros entonces despedimos a Bel. Adiós. Hasta muchas gracias por toda la info. Y nos vamos con el segundo tema. Nos vamos con el segundo tema de la tarde, Magos Galácticos, tan chiquitito. A bailar. Enseguida volvemos con más de Urna. Sos un chiquitito, pero tan. Y dame una patada en la cabeza. Muero. Tan chiquitito, pero tan chiquitito. Esta idea de que yo no soy el elegido, de que todo el mundo no depende de mí. Darme una caricia en la barriga para que se me vaya esta angustia. Nazco, lloro, río, vivo, muero, porque siempre arranco desde cero y va. Soy tan chiquitito, pero tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan. Soy tan chiquitito, pero tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan. Ilumina cada día y hay miles de estrellas en el cielo, y en este planeta habrá una vida que sienta lo mismo que yo siento. Cuando no estoy bien me guardo adentro, siento que la nada misma es mi eternidad, pero me pellizco y me despierto. Así es como trato de acordarme de que soy tan chiquitito, pero tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan. Pero soy tan chiquitito, pero tan chiquitito. Soy tan chiquitito, pero tan, pero tan, pero. pero los problemas se hacen soluciones que son vibraciones de los corazones que en cuatro estaciones se hicieron canciones. Soy tan chiquitito pero tan tan. Soy tan chiquitito pero tan tan tan. Soy tan chiquitito pero tan tan. Soy tan chiquitito pero tan tan tan. Soy tan chiquitito pero tan tan chiquitito. Soy tan chiquitito pero tan pero tan pero. Soy tan chiquitito pero tan tan chiquitito. Soy tan chiquitito pero tan pero tan pero. Soy tan chiquitito pero tan tan chiquitito. Soy tan chiquitito pero tan pero tan pero. Soy tan chiquitito pero tan tan chiquitito. Soy tan chiquitito pero tan tan tan. Yo vengo bancando este proyecto nacional y popular. Me encantaría visitarlos a todos y poder sentarme a charlar. Si no llego a golpearte la puerta o a visitarte en tu trabajo, voy a hacer lo posible para contactarte. Vengo bancando como vicepresidente de la Nación y dos veces como gobernador de la provincia más grande del país. Unir la Argentina con una democracia más sana, donde nadie que piense distinto se sienta perseguido. Porque el cambio que sirve es acelerando y siempre en la misma dirección. Y queremos una justicia independiente, ágil y que no tenga que sufrir los embates del poder. Ya se encuentra con nosotros Celeste Álvarez, quien nos va a comentar un poquito del paseo que tuvieron los candidatos para las elecciones ahora de noviembre y el relevamiento que bueno que has traído hoy el día de la fecha, Cele. Sí, se acerca el 22 de noviembre y también se terminan, digamos, las campañas para la segunda vuelta. Vamos, vamos, vamos que llegamos, vamos que llegamos. De los candidatos de Daniel Scioli, sí. Y Mauricio Macri. Lo que traigo es todo el recorrido que hicieron en las provincias. Ajá. Y en los barrios. Bien. Bueno, Macri, por su lado, luego de tomarse unos días de vacaciones y hacer golf, realizó su campaña en el norte del país, o sea, en el interior, y visitó Formosa, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán. Ajá. Y esto lo hizo junto a los dirigentes y referentes locales. También hay que aclarar que en esos lugares el Frente para la Victoria tuvo un buen porcentaje. Sería como reafirmar igual. Claro, fue a buscar los votos de Massa y también del Frente para la Victoria. Uh-huh. Bueno, porque Massa no dijo a quién más, hasta a quién candidato... Mantiene las expectativas. Claro, pero dice que quiere un cambio y etc. Claro. Aparte de esto, el PRO dijo que va a esperar a que lo de Massa se apague un poco. Ah. Esto es porque dice que no quieren hacer campaña con él, sino que en un futuro, cuando asuma, uh-huh, quieren hacer negocios para consolidar aliados en el Parlamento Nacional y en la legislatura bonaerense. Mm. Por eso es que están muy, muy juntos. Oh. Sí. Eso quieren mostrar. Scioli también está por un lado buscando los votos de Massa y otras cuestiones. Y también otro tema que hay, que llamó a Massa hace poco para pedir disculpas por lo que ocurrió en el 2013, donde Massa tuvo un robo en Tigre. Claro. Sí. Bueno, fue pedir disculpas por eso y también reafirmó que le gustó algunas de sus propuestas y bueno, las llevó con él. Como el narcotráfico, etc. Y el 2 de noviembre Macri encabezó una reunión del gabinete donde asistieron funcionarios, diputados y legisladores por la ciudad y esto se hizo en el Parque Patricios y volvió a tomar los tres ejes de su propuesta, que es pobreza cero, unir a la Argentina y terminar con el narcotráfico. Ah, sí. Bien. Está bien. Yo estoy viendo que Scioli estuvo en TN, una cuestión bastante interesante. Ajá. Y algunas de las declaraciones que dijo es que se encuentra más firme que nunca en su pensamiento, él como candidato, también como su propuesta, y dijo que él es mucho más optimista para con el futuro de la Argentina y que espera encontrarse con su rival, electoralmente hablando, ideológicamente también, Mauricio Macri, no, para poder debatir en el canal, si no me equivoco, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre. El 11, correcto. Así que bueno, eso es positivo desde el punto de vista de uno como futuro votante. Y sí, siguiendo un poco con eso de llevar los debates, correcto, antes de las elecciones a la tele, como sucedió por primera vez en esta PASO. Exacto. Bueno, y volviendo con Scioli, con Macri, cada uno de los que están con él tiene sus participaciones también en las provincias y en los barrios, como por ejemplo Michetti va a estar en Santa Fe y Córdoba, y Eugenia Vidal, que está de vacaciones también, que cuando vuelva va a estar va a estar por el territorio bonaerense. Como que están todos de vacaciones, ¿no? Necesitan descansito los candidatos. Sí. Y bueno, y hoy Macri estuvo en Jujuy y dijo que está dialogando mucho con los dirigentes de la UNA. Ajá. Y también habló de sus propuestas y profundizó más. Claro. Está bien. Bueno, la estrategia del PRO es que dice que no quieren cambiar nada, sino que quieren dejar como está. Y mañana va a estar ahora en La Plata. Ajá. Va a estar en La Plata junto al intendente Julio Garro. Y bueno, se propone a debatir esas cosas. Prepara la mochila entonces, ¿no? Para. Muy bien, entonces van a estar el candidato Macri con el intendente Garro. Garro, perdón. Ahí Julio está. Garro. Bueno, por otro lado, Scioli visitó distintos puntos del conurbano bonaerense. Ajá. Almirante Brown, Avellaneda y Lanús, y esto lo hizo para retomar contacto con la gente y, bueno, fue a los distritos donde el Frente para la Victoria tuvo una buena imagen en las últimas elecciones, donde los intendentes ganaron, como por ejemplo en Berazategui con Juan Patricio Imposé. Está bien. Bueno, en Berazategui, bueno, visitó, digamos, la escuela técnica número 6. Sí. Y la clínica veterinaria municipal y otras cuestiones. Claro, y bueno, reafirmó también sus propuestas y también en Almirante Brown, con el intendente, entregó 136 escrituras del Ministerio de Justicia. Uh-huh. En Avellaneda también inauguró una escuela de música popular en Avellaneda, justamente. Sí. Y por último fue a caminar a la peatonal de Lanús junto al presidente Darío Pérez. Así que está haciendo como una especie de relevamiento, ¿no es cierto? Claro, en cada uno de los escenarios. Porque ahora se termina. Exacto, tal cual, bien. Bueno, entre su discurso dijo que se diferenció del kirchnerismo en los asuntos políticamente sensibles como la pobreza, la inflación y la comunicación presidencial. Sí. Y dijo que no va a negar la inflación ni la pobreza y que va a ir reduciéndolo con la inflación cuando asuma. Junto con el sueldo y un montón de cosas más. No, dice que no va a haber ajuste salarial. Muy bien, está bien. Okay. Y también con respecto al kirchnerismo y antikirchnerismo, dice que no se debería de elegir eso. Ajá. Sino las propuestas de Scioli y de Macri. Bueno, está bien. Y por último, también el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, en Radio Mitre, dijo que el 10 de diciembre el gobierno va a cambiar. Ah, para la. Va a cambiar y por más de que asuma Scioli o Macri, va a ser como un cambio en la Argentina, digamos, por el gobierno que será Cristina. Claro. Donde, bueno, muchos de los militantes, a raíz de la muerte de Néstor Kirchner, comenzaron a confiar de nuevo en la política. Sí, la efervescencia de la juventud, ¿no es cierto?, militante respecto a la gestión. Claro, tomar la Cristina. Política como una herramienta. Correcto. Para un cambio social. Correcto. Y por último, otra cosa más, en el día de hoy estuvo la inauguración de la segunda etapa del Polo Científico Tecnológico en el barrio porteño de Palermo y estuvo junto a Scioli. Uh-huh. Y bueno, ahí negó otra vez las propuestas y negó que se esté llevando una campaña sucia, dijo, de parte de Frente para la Victoria, uh-huh, hacia las propuestas de Cambiemos, y comparó a Macri con Fernando de la Rúa. Vamos a decir que ambos fueron jefes, sí, de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Misma fórmula, la manzana no cae muy lejos del árbol. Muy bueno. Despedimos entonces a nuestra compañera Celeste Álvarez, que nos ha traído una buena data y un relevamiento de los dos candidatos en los medios. Bien, tratando de rastrear, como para cerrar ahí un poquito más sobre el relanzamiento de campaña en La Plata de Macri, todavía no definieron el lugar del encuentro, por lo menos no lo lanzaron en la web, pero planea reunir unas 2.000 personas. Sí. Bueno, nosotros despedimos a Celeste. Y gracias, Cele. Vamos, no, no. Tema. Vamos con el tercer tema de la tarde. Es la banda de los niños. Todos los integrantes de esta banda tienen menos de 18 años y ya hacen una música que te mueve las patas sola. Ellos son Muerte y al Tío Cosa y vamos a escuchar Chica Astronauta. La juventud está perdida. Recalculando. La encontramos. Está en Raíces Rock, de Urna. La hora política llegó al 88.9. Muy bien, último bloque del día de por el día de hoy. Hermosa tarde que tuvimos, muy buena información. Estuvo Lisandro haciendo el móvil en la Facultad de Periodismo, donde se llevan adelante las elecciones. En un rato nomás cierran los comicios, así ya que estaremos sabiendo. Anda corriendo si te dormiste. Sí. Tomate un bondi ya. Porque con el DNI igual, si no tenés libreta, no se lo dejaste, lleva el DNI, te sirve igual. Con DNI o libreta, así votás. Y no solamente elegís a quienes te van a representar en la facultad, sino también podés rendir finales. Correcto. También estuvo nuestra compañera Belén Robledo hablándonos de la ley de educación superior, que justamente tiene que ver con el tema de la facultad, la eliminación de los exámenes eliminatorios, que eso está muy bueno, sobre todo en la Facultad de Medicina, que ya le he dicho que 300 compañeros quedan afuera de sus estudios. Sí, sí. Más todavía. Más en realidad también. El ingreso es alrededor de 1.500 y entran alrededor de 300 o a veces menos, así que más de 1.000 alumnos o se vuelven a sus pagos, con lo que implica ser del interior y pierden la oportunidad de vivir acá, además de estudiar, de vivir la ciudad. Y bueno, eso ahora sí va a cambiar. Correcto. También estuvo nuestra compañera Celeste Álvarez trayéndonos la información que tuvieron los candidatos y lo que estuvieron diciendo a lo largo de la semana en los distintos medios. Contexto histórico único que va a dar mucho que hablar y está dando mucho que hablar, pero además pone en tensión todos nuestros ámbitos donde circulamos, donde estamos. Y está bueno charlarlo, está bueno traerlo al debate y que además echarle en diversos sectores que tal vez antes no se discutía tanto. Charlalo, charla sobre el balotaje, charla sobre lo que está pasando en el país, en el barrio, sí, con los vecinos, escuchalos, discutan, porque eso es lo mejor que puede tener una política, una vida política democrática, que es poder discutir y compartir ideas y ver entre todos a ver cómo podemos hacer para seguir adelante con nuestros derechos conquistados y por más derechos todavía. Me gustó eso del momento histórico. Repasamos las redes sociales para que la gente esté en contacto con nosotros y también para que se enteren del contenido de la estación. Sí, bueno, chicos, pónganos me gusta. Tenemos 47 sí. Me gusta. Cópense, loco. Cópense y pongan los me gusta. ¿Cómo? Ponen facebook.com, ahí en la parte del link, facebook.com/deurna, todo junto, y ahí van a encontrar nuestra preciosa, perfecta página que tiene una portada ahí bien identificable que dice Raíces Rock FM 88.9, que es uno de los canales de difusión donde nos pueden escuchar. O en Twitter, seguinos en Twitter, tenemos 22 seguidores nada más en Twitter. Tenemos que llegar a los 30. Seguinos en Twitter, @de_urna. Y por supuesto, siempre sintonizanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por FM Raíces Rock. Ajá. Perdón, FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Bueno, lo que estamos escuchando y nos acompaña esta cortina que hace meses, todos los viernes nos acompaña, es Circunvalación de La Comparsita, banda platense que tiene más de 14 años sonando y bueno, muy... Está copada, no sería mucho... Amigos de FM Raíces Rock, y quién sabe cuántas historias habrá atravesado no solo esta canción, sino todas las canciones de la banda de esta ciudad, cuánta gente, cuántos momentos, ¿no? Nos acompaña hace un montón esta banda. Estas son nuestras prácticas preprofesionales de la Facultad de Periodismo. Despedimos también a nuestra operadora Mayra Peñalban, quien ya es miembro oficial de aquí, de la Casa de Radio Raíces Rock, acompañada de nuestra productora Lucía Argemi. Despedimos también a nuestros compañeros Melissa Biurret, Meli, gracias por todo. Ella, ajá, tal cual. Alessandro Portelli, que fue nuestro movilero. Belén Robledo y Celeste Álvarez. Quien habla es Alberto Lescano. Los dejamos con el otro programa que se llama Basta para mí, basta para todos. Y sí, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Creo que cumplimos 10 programas la próxima semana. Sí. Así que alguien va a tener que cocinar una torta con el equipo. Después ven, sorteamos, piedra, papel o tijera, pero... alguna manera la estación lo va a resolver. Programa que viene, tereré y torta. Escuchanos el viernes que viene. Esto fue Durna, amigos y amigas. Hasta la próxima. Esto fue Deurna.